Hola Maca, buen día. Hola, buen día, ¿se me escucha? Sí, ¿vos nos escuchás bien? Sí, lo escucho perfecto. Bueno, Maca, ¿nos podías comentar un poquito del espacio creativo que van a hacer hoy? Sí, o sea, el espacio creativo musical Orilleros es un espacio ahora que estamos hace un par de años trabajando en el barrio con el arte, con la música. Y la jornada de hoy es un poco para, o sea, estamos medio que estrenando el espacio también un poquito que estuvimos construyendo casi un año y medio. Y ahora lo vamos a hacer con dos grupos que estuvimos trabajando con pocos chicos, pero con ellos fue constante el trabajo, que son los más grandes, Mira. ¿viste? Vamos a hacer uno que es la Orquestonga, que la Orquestonga es un grupo de chicas y chicos, y después está el grupo de las chicas, que es el Grito Verde, que bueno, ya más o menos se puede dar una idea por dónde viene. Es un grupo que todos tratamos de hacer canciones propias, hay algunos covers, pero la idea es hacer temas propios, ¿viste? Pero por eso es un espacio creativo, ¿no? Porque creemos que si la revolución sin el arte y sin creatividad no podría ser, así que nosotros nos estamos encargando de eso, de la parte más creativa y musical. Pero bueno, en realidad viene por ahí la mano. Maca, ¿nos podías repetir para que escuchen los oyentes de parte tuya cuándo se hace, en qué horario y en dónde? Sí, mira, eso se hace hoy a las 6 de la tarde. Estamos invitando a todos los vecinos, a las organizaciones sociales que puedan participar. Es en la Manzana 16, Casa 63, sobre la Bardem, que vengan con los mates para compartir unos mates. Es como generar espacio para que escuchen, bueno, linda música con los chicos, tomarse unos mates, una especie de salida de vacaciones de invierno para los chicos del barrio, para la familia. Viene por ahí la mano un poco también. Y te hago una última pregunta. ¿Tienen otros talleres, otras actividades Sí, también? empezamos este año bueno, que siempre estuvo, ¿no? Pero con el taller, hay taller de mujeres, hay taller de serigrafía, hay taller de adolescentes, bueno, hay taller de música, de guitarra, bajo, práctica en conjunto, y eso. ¿Y es libre y gratuito o hay que llevar algo No, para...? es libre y gratuito, lo único que hay que